esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Y no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Noticias. Noticias. Sociedad. Teresa Parodi, Alberto Scileoni y Agustín Rossi inauguraron la segunda edición del Encuentro de la Palabra. Las palabras no envenenan el alma argentina, sino que la iluminan y la hacen vivir y permiten que el pueblo entre en el escenario público, aseguró hoy el ministro de Educación al darle comienzo junto a sus pares de Cultura y de Defensa a la segunda edición del evento gratuito en el predio de Villa Martelli. Durante 15 días, la palabra será protagonista de charlas, entrevistas, debates, proyecciones, recitales, puestas teatrales, exposiciones y actividades lúdicas para todas las edades. Prohíben el uso de purpurina en escuelas municipales de la capital catamarqueña. La decisión estuvo fundamentada en la noticia de público y notorio conocimiento del accidente que terminara con la vida del pequeño Mauro López en la provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero y Entre Ríos fueron las primeras provincias en prohibir su uso en establecimientos escolares y se presentaron proyectos similares en órganos legislativos de San Luis y La Pampa. En la ciudad de Buenos Aires, la legislatura aprobó el año pasado la regulación del uso de purpurina, pero el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, todavía no la reglamentó. Tránsito. Atención conductor, ya está habilitada la circulación por la Ruta Nacional 9 Norte, más precisamente en el puente que vincula a las localidades cordobesas de Sinzacate con Jesús María. En el lugar se debe transitar con precaución y a baja velocidad. Por otro lado, continúa interrumpido el tránsito en la misma Ruta Nacional 9 Norte a la altura de Los Mistoles. Conductor, lleve la documentación vehicular y personal al día. Romina Budiner, Prensa, Realidad Nacional. Telam. Llegó a Cooperativa Raúl de la Torre. Llegó a Cooperativa. Y si no, ¿cómo me entero? Una propuesta periodística diaria para interpretar de manera sencilla la complejidad de la actualidad política y económica. Y si no, ¿cómo me entero? De lunes a viernes a las 18, con Raúl de la Torre, por Cooperativa. Se siente. Oye, te invito todos los sábados a las 19 horas al programa más cubano de la radio argentina. ¿Cuál? Cuba es otra historia. Te esperamos. Cuba es otra historia. Los sábados a las 19, por Cooperativa. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. En primer lugar, se nos hace preciso, desde este espacio radial, saludar con beneplácito y alegría la decisión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, de elegir como secretario general a Luis Almagro, quien asumirá en pocos días, con un plan de trabajo que irá avanzando hacia una nueva visión estratégica para la OEA, con eje en democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral, con una mirada desde la solidaridad continental. También es necesario tener presente que el domingo 10 de mayo del 2015 serán las elecciones departamentales y municipales en Uruguay, y que los orientales en Argentina, organizados a través del Frente Amplio, nos preparamos para volver al país a hacer valer nuestro derecho ciudadano, para lo cual es importante mantenernos informados de todas las actividades que se realizan y la metodología que se usará para viajar. Por eso, convocamos a que te acerques a los comités del Frente que hay en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, en fin, en varias ciudades de la Argentina. Por supuesto, desde nuestro espacio radial, aquí por Radio Cooperativa M770, estaremos informando al respecto. Y en vísperas de otro 24 de marzo, donde en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordemos que el terrorismo de Estado, además de torturar, desaparecer personas, apropiarse bebés y asesinar, instauró junto a poderosos grupos económicos, un plan que desindustrializó y lo sumió al país en la pobreza planificada. Entendemos importante, en la actual coyuntura, acompañar las marchas que en varias ciudades del país se convocan desde los distintos organismos de derechos humanos y fuerzas políticas en Argentina, por el reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos con un puñado de noticias e información tratar de brindarles el acontecer semanal desde las distintas manifestaciones políticas, culturales y deportivas del Uruguay, desde acá, desde el otro lado del río. Somos De Fogón en Fogón y cada sábado de tarde, de 16 a 17, nos sentís por AM770 Cooperativa. ...16:05, mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Vamos, ahora, mientras nos acompaña 11 tiros, nos dijimos todo, así se llama el tema de 11 tiros, vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón de esta tarde. Bastante completo el equipo de hoy. Venimos con un equipo importante en la temporada de la matiné de Radio Cooperativa. A quien tengo frente a mí es la voz femenina de Fogón en Fogón. En este caso hablo, por supuesto, de Verónica García Baleirón. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente otro sábado aquí con todos los oyentes. Bueno, ya acá viviendo el otoño, fresco. Ahí está. Mucho frío. Bueno, vino abrigada, ¿no? Demasiado. Ahí está, perfecto. En este caso seguimos presentando quien vino hoy con chomba negra, con vivos blancos y rojos. ¿En alusión a algún equipo en particular? No. No. Peinado a la gomina. Se cortó el pelo. Anteojitos rectangulares. Afeitado, bien afeitado, pero barba candado, el señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Bueno, una linda tarde en Buenos Aires. Para Vero está un poco fría, para mí está bien. Igual hay que ponerse un busito, ¿vio? Hay que traerse un busito, por las dudas. Está bien. Ahora, ¿usted vio cómo le sienta la tarde a la gente? Sí. Años estuvimos a la mañana, no venía ni la mamá venía. Ahora tenemos una barra bárbara. Pero me parece bien, aparte, no, lo estoy diciendo de onda. ¿Está pasando factura, señor? No, de onda. Pensé que trabajaba en la DGI. Oscarcito Trinidad, que llega temprano. Anto Casarino, Fede, Patito Peña. Pues, tenemos una barra bárbara hoy. Ahí está. Hay varios mates, ¿vio? Hay varios mates, exactamente. Sí. No, si usted me permite, quería recordarle a los oyentes que el Frente Amplio de la Argentina ha convocado para el 24 de marzo, este martes que viene, en 9 de julio y Avenida de Mayo para marchar de allí a las 14:30. Allí va a concentrar el Frente con banderas del Frente Amplio y banderas uruguayas. Ahí está, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esa entonces es la convocatoria y el punto de reunión de los Frente Amplistas aquí en Argentina. ¿Quería mandar saludos a ustedes? ¿Algo más? ¿Tenía pendiente? No. Ah, está bien. No, continúe. Está bien. Le mandamos un saludo a Jorge García. Sí, está seguramente alguno de los personajes con los que está, lo debo conocer, debe, toda gente buena. Bueno, si usted lo dice, confiamos en lo que usted diga. Ciro en los controles, y a él le estamos dando las gracias, obviamente, y lo estamos saludando también. Y bueno, vamos a, precisamente le vamos a decir a Ciro que presentamos las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay, la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. En este caso, la primera noticia tiene que ver con algo que mencionamos ahí en la editorial, y es que el ex canciller y actual senador del Uruguay, Luis Almagro, fue elegido nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, por los próximos 5 años. Con 33 votos a favor y apenas una abstención, Luis Almagro ha logrado lo que parecía imposible 3 meses atrás, que es concitar el consenso del sur, centro y norte de América y el Caribe. Su plan de acción recibió un apoyo contundente de los países y de las más de 500 organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos que apoyaron su candidatura. Logró hablar con casi todas las representaciones de todos los países, y ha hecho, digamos, a través de los foros, de los distintos foros, donde pudo expresar parte de la acción de trabajo que él pretende llevar, que tiene que ver con una nueva visión estratégica para la OEA. Así que, bueno, obviamente saludamos con gusto esta designación y esta elección. Si usted me permite, quiero decir, es un orgullo para todos los orientales, ¿no? Es la primera vez que un oriental es este secretario general de la OEA. ¿No es la primera vez? No. Ah, es el segundo, claro. Sí, sí. El primero que... Iglesias. Ah, Iglesias, tiene razón, el canciller Iglesias, que primero fue canciller, igual que él. Pero bueno, digo que por las características de Luis Almagro, ¿no? Que nosotros lo hemos tenido muy cerquita nuestro durante toda su gestión en la Cancillería. Digo, conocemos su sensibilidad, es senador nacional. Bueno, ahora tendrá que elegir, por supuesto, por el cargo de la OEA. Entrarán los compañeros suplentes, pero... Obviamente. Yo en particular me siento muy orgulloso de sentirme oriental igual que él. Ahí está, claro, sí, y obviamente todo el equipo de Fogón en Fogón se suma al saludo y las felicitaciones a Luis Almagro. La verdad que uno se siente completamente representado por Luis, y bueno, tendrá un desafío enorme. Quizás la próxima semana podemos estar hablando de los desafíos que sería encarar esta nueva visión estratégica en la OEA. La segunda noticia en este caso tiene que ver con el Frente Amplio, que expresó su alta preocupación por la decisión de 16 ediles del Partido Nacional del departamento de Paysandú, que, apoyados en la mayoría automática que la ley le otorga al intendente de turno, suspendieron todas las sesiones plenarias de la Junta Departamental hasta pasadas las elecciones de mayo. Inaudito, casi un golpe de Estado. Totalmente es un golpe de Estado. Con esta maniobra se pretende impedir el legítimo proceso de denuncias de ediles que llevan adelante el Frente Amplio, que ha iniciado por sobresueltos de directores de la Intendencia de Paysandú. Si usted me permite, no solamente eso, el pago a determinados artistas para festejar la Semana de la Cerveza. Ahí también hay un... No se puede comprobar. Usted sabe que lo que se tiene son infidencias. Sí, pues los recibos no están. Exacto. Y otra noticia que dio a conocer el Secretario de Ejecutivo del Frente Amplio es que, ante la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria de la seguridad nacional, política exterior de los Estados Unidos, el Frente Amplio declaró, entre otros aspectos, su rechazo a toda injerencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos, el rechazo a los argumentos invocados por el gobierno de Estados Unidos por entenderlos infundados, y el respaldo a la institucionalidad venezolana y a sus autoridades legítimamente electas. Así lo hizo conocer el secretariado del Frente Amplio del Uruguay. Ahora, separador y deportes. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando en sancochos de tumba reseca al pobre peón quecha, a los bufes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos es todo un quebracho. Estás escuchando. Porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de parar. 16 horas 14 minutos antes de que hable el señor Manuel Daduz del deporte en el Uruguay, vamos a darle paso a la voz de Verónica García Valero. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 y con la producción al 5275-0771-7273. También se pueden comunicar con nosotros por vía Facebook a De Fogón en Fogón, así que esperamos que nos saluden por esa vía. Una información importante para destacar en esta semana: el jueves 26 de marzo el consulado itinerante va a estar en Pilar. La cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, Liliana Alfaro, asistirá a los compatriotas en la Dirección de Integración de Extranjeros, calle Pedro Lagrave, número 763 Pilar. El horario de atención es de 8 a 13 horas, así que todos los compatriotas se pueden acercar en esta dirección. Pedro Lagrave, 763 Pilar. Ahí está. ¿Ese día era? Jueves 28. No, jueves 26. Ahí está, jueves 26. ¿26? Claro. Bueno. Martes 24. Está bien. Ahí jueves está. 26. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, toda suya, Manuel. Bueno, primero decir que a nuestros amigos que el campeonato está puesto en nuestro muro de cómo se juega. Hoy la fecha empieza hoy, la fecha número 5. Ahí está todo colgado en el muro. También está lo de la selección sub-17 y lo de la sub-20 y alguna cosa también de la de la selección mayor con los muchachos que quedaron afuera de los 27 que había. Usted sabe que quedaron 23. El único que tengo data que sé por qué no entró es el Cebolla Rodríguez, que tiene una pequeña lesión. Bueno, para algunos amigos que me estaban preguntando de cómo estaba el campeonato de primera división en Uruguay, vamos a decir que Peñarol está con 10 puntos, Atenas con 9, Defensor, River, Danubio y Juventud de las Piedras con 7, y para los hinchas de Nacional, que también me preguntaron, está con 4 puntos, o sea que viene media peleadita la cosa. Bueno, una noticia creemos que es importante de la semana es el empate que rescató Wanderers contra Palestino allá en Chile. Un muy buen resultado para los bohemios, creo que se trajeron. Y además pudimos ver un golazo de Alex Silva. Creo que esta apuesta por los jóvenes y la cantera de Wander, creo que le está haciendo bien. Más allá de lo que pasa, de los resultados final, ¿no? Pero creo que hay mucho material ahí. Y sobre todo cómo el técnico los hace jugar. La selección sub-17 le ganó a Colombia 1-0 por la segunda fecha de la serie final. En el primer turno, Brasil le ganó 2-1 a Ecuador y más tarde Argentina goleó 4-1 a Paraguay. Ahora nos queríamos referir a una cosa bastante desagradable que está ocurriendo en Uruguay, por decir de alguna manera grave, que es el tema de la violencia en la cancha. Ustedes saben que casi que no hay fútbol este fin de semana por la agresión de los hinchas de Rampla en el partido Rampla-Danubio al referee, ¿no? Al árbitro del partido. Se escuchan voces de todos lados, ¿vio? Hay gente que reclama más policía, más cámara y todo esto. Yo creo que no solamente por ahí pasa el tema de cómo parar la violencia, ¿no? La violencia no se para, me parece que no se para, esta es mi opinión particular, que no se para solamente con eso. Me parece que eso puede llegar a ser un aspecto. Le va a pasar como a Cerro, le van a suspender la cancha, 3 partidos, le trae un problema económico grave a un equipo de barrio como es Rampla, ¿sí? Que sabemos que no tiene fortuna y que no tiene cómo conseguirla tampoco. Me parece que el tema de la violencia se consigue con más educación, más vivienda, más salud, iluminación, ir a los barrios donde está, creo que ahí está el trabajo, y es un trabajo de largo plazo y es una decisión política muy fuerte que se debe tomar. Porque es la única manera de parar esto, porque hay un estado de violencia importante. Porque no es posible que solamente son de cuadros de barrio, cuadros más chicos, o qué sé yo, que se sientan bombeados, para decirlo en términos futbolísticos. No sé a usted qué le parece. Sí, creo que tiene que ver un poco con lo que decías. Creo que eso es mucho más de largo plazo, pero creo que hay medidas que se pueden tomar y que se han ido tomando para, digamos, para de alguna manera tratar de contener, digamos, y de evitar de que sucedan hechos vandálicos o de violencia en el fútbol, que, digamos, sucede y ha sucedido en casi todas las sociedades. Lo que pasa es que en Uruguay y aquí también en Argentina se viene repitiendo de manera realmente llamativa, y sobre todo, bueno, que evidentemente algo más por hacer hay que hacer. Sí, es sistemático, ¿no? Es sistemático el tema de la violencia en las canchas. El tema es que está llegando a un punto ya que me parece que, ustedes fíjense, el fútbol casi se paró, ¿sí? Se negoció con la asociación de árbitros para que continúe, y de la negociación lo que salió es que los árbitros no están dispuestos a dirigir a Rampla. Digamos, esto se pateó para adelante, se va a resolver el 25 de marzo, ¿sí? A ver qué va a pasar. Hasta ahora las negociaciones quedaron ahí. Digo, es un tema muy difícil. Digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Me parece que las autoridades de acá se tienen que juntar más, ¿sí? No solamente los que nos gusta el fútbol, ¿no? Tiene que haber toda una composición, como vuelvo a decir. A ver por dónde le podemos encontrar la cosa, porque si no, creo que en poco tiempo nos vamos a quedar sin fútbol. Sí, es un tema, la verdad, que muy complejo como para una solución determinante y que realmente sea efectiva. Pero bueno, me parece que algo por hacer queda para tratar de evitar que sucedan estos hechos y que realmente la gente pueda ir a la cancha y disfrutar de un evento y un espectáculo deportivo de esta naturaleza. A quienes nos gusta el fútbol sabemos que realmente uno lo piensa dos veces a la hora de poder ir a un estadio, justamente por los hechos de violencia que se suceden a menudo, digamos, realmente con mucha pena. Sí, tanto adentro como afuera de la cancha, veo que está pasando eso, pero bueno, ahí está. Bueno, esto ha sido todo por este sábado en cuanto al deporte. Ahí está, genial, buenísimo, Manuel. Ahora seguimos aquí en Defogón, en Fogón por Radio Cooperativa. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Estás escuchando Doña Soledad, De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. 16 horas 22 minutos, quien nos trae un cachito de cultura es el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Hola, Roberto. Hola, buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, qué gusto escuchar tanta gente en el estudio, un gustazo. Ahí está. Bueno, Roberto, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la Plaza Seregni y poder compartir una nota con esa experiencia que hacen los vecinos con la milonga. Pero en una semana donde la milonga tuvo su lado, digamos, positivo en la Plaza Seregni y un lado negativo totalmente en la Plaza del Entrevero. Sí, son dos caras de una misma identidad cultural, probablemente, donde tenemos todavía un buen sector de la población que no tiene muy claro que tenemos los mismos derechos de compartir los espacios públicos, aquellos que somos heterosexuales y los que no lo somos. La Plaza Seregni hace más o menos unos 3 años que viene ocurriendo un hecho cultural barrial de integración democrática y musical, donde se pasa tango y la milonga se junta los miércoles a las 8 de la noche y allí van todos los que quieran ir, se dan clases, hay de todo tipo y color. El contraste es en esa misma semana donde también hay una milonga los domingos, pero en la Plaza Entrevero, donde dos chicas tres amigas, esperando entrar a la función del frente del teatro, decidieron también bailar un rato, y se pusieron a bailar milonga, y a la voz del micrófono dijeron a tanto lugar para tortas y maricones, y las expulsaron del lugar, con el aplauso además de muchos de los presentes. Esto, bueno, tuvo consecuencias. La Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia ha suspendido el derecho al uso de esta plaza por estos organizadores a la espera de un trabajo que pidan disculpas y de que vuelvan atrás con esta decisión discriminatoria y antidemocrática que no responde, digamos, a lo que la cultura hoy pretende ser en el Uruguay. Ahí está, Roberto, vamos a compartir con los oyentes ahora un fragmento de lo que es específicamente la milonga de la Plaza Sereni. Es un proceso natural, empezás a bailar tango y lo primero que querés es entrar en una pista. Entonces, con muy cara dura, que es lo que debería hacer todo el mundo, ni bien aprende, quiere entrar en una pista y bueno, y chao. ¿Cuántas milongas hay? Empieza a preguntar por profesores y todo, y bueno, y lugares para bailar, y bueno, empecé como milonguera, por supuesto. Es el donde más te divertís, porque es donde te encontrás con la gente, donde encontrás gente de todas las edades, de todas las culturas, y bueno, con distintos intereses, y es lo mejor que puede suceder, es como un encuentro de los ciudadanos, ¿no? Variopinto. Ahí está, ahí pasaba en este caso la nota que pudimos, un fragmento de la nota que hicimos y que vamos a estar compartiendo con la gente de nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, un poco lo que expresaban era esto de la diversidad y lo variopinto que se junta ahí en la milonga de la Plaza Sereni. Sí, mañana a las 8 en la Plaza del Entrevero, se va a desarrollar lo que se llama la milonga inadecuada. Esta es una milonga convocada por Milonga Callejera y por otros milongueros para desagraviar la plaza donde se produjo este hecho discriminatorio. Así que mañana hay una milonga inadecuada en la Plaza Sereni. En la Plaza del Entrevero, perfecto, Roberto. Sí. Además, tuviste la oportunidad de hacer una nota con gente del Plan Juntos, sí, obreros y estudiantes, ahí tratando de colaborar un poco en esto de hacer casas, refaccionar, ponerla en condiciones. Sí, de Fogón en Fogón recibió una invitación para participar por parte del Sindicato de la Construcción de Montevideo, el SUNCA, en la primera jornada solidaria, Pedrosa. El SUNCA hace este tipo de actividad todos los sábados a las 7, se juntan los que quieran a las 7 en la calle G, en la sede del SUNCA, donde salen camiones y camionetas y se va a distintos lugares. Pero quiero transmitir que la sensación de que la palabra solidaridad, la palabra humanismo, la palabra altruismo, toma cuerpo cuando uno presencia este tipo de acontecimientos donde todos usaban la misma camiseta que le da el Zunca a los que colaboran, un casco amarillo y guantes, y en camiones, en moto, en auto, en un ómnibus, porque hay una cooperativa de ómnibus que dona también el viaje para todos aquellos que en esta oportunidad subieron mucha gente joven, muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, de secundaria, y otros sindicatos, y se fue a un barrio, a una cooperativa, donde en Camilo Carrasco se están haciendo 22 viviendas, y donde se desarrolló una jornada el día sábado, donde se le ayudó a levantar paredes, a revocar, a generar entradas. Una actividad de lo que combina el Plan Justos con estas jornadas solidarias del Sindicato de la Construcción. Esto va todos los sábados, y esta fue la primera, y los miércoles, por un convenio, los delegados consiguieron una jornada paga por parte de los constructores para que los delegados puedan todos los miércoles donar horas solidarias. En el año 2014 se donaron 30.000 horas de obreros y albañiles para este plan. Más de 5.000 obreros han participado el año pasado. Y esto realmente, ver estudiantes, obreros, en una tarea altruista, comunitaria, donde no había canales de televisión, donde había donar micrófonos, donde nadie tenía la posibilidad de protagonizar nada, se hacía la cosa por un sentido solidario, por ayudar a los que lo necesitan. Y acá, los que más lo necesitan son madres solteras, son la mayoría de las beneficiarias de este plan Juntos, en esta cooperativa, en esta que pudimos subir al canal. Ahí está, preciso. Precisamente vamos a estar escuchando ahora un fragmento de lo que vamos a compartir en el canal de YouTube y en el muro de Facebook, un fragmento de la gente hablando sobre el plan Juntos. Bueno, acá venimos a dar una mano en los barrios donde se necesitan, y bueno, es la idea, la solidaridad del sindicato, echar una mano donde más hace falta. ¿Y dónde hace falta? En asentamientos, en el plan Juntos, es un plan de viviendas impulsado por el gobierno, ayuda mutua, y bueno, más o menos por ahí, la idea es ayudar. Vamos mucho a veces a asentamientos con familias carenciadas, normalmente madres solteras con muchos hijos, y ahí vamos a dar una mano. Es una organización que hacemos con la Facultad de Ciencias Sociales, es una brigada solidaria que vamos a ir a ayudar, a hacer casas, a tratar de ayudar a los vecinos, en realidad compartir un momento juntos, ¿no? La idea es colaborar en la solidaridad, y está bueno que se haya juntado también gente, estudiante de una facultad de ciencias, que se junta con la gente del Zunca, eso está bueno porque se va ampliando el margen para que la gente colabore. También siempre está abierto, es una brigada abierta para otros sindicatos y otras organizaciones sociales también, ¿no? Bien, ahí pasaba entonces una parte del fragmento, en este caso de la nota que pudimos hacer y que estamos ya compartiendo en el canal de YouTube y en el muro de Facebook. Roberto, te agradecemos muchísimo la participación en el día de hoy. Les agradezco a ustedes y que tengan una muy buena semana. Un abrazo. Adiós. Grande, Roberto. Buen fin de semana, Roberto. Ahí está, ahí pasaba entonces, Roberto, una nota más que interesante con la gente del Plan Juntos de la Brigada Agustín Pedrosa, que estamos compartiendo con todos nuestros oyentes, para que sepan, digamos, de qué se trata y de qué viene este plan que se inició en la gestión del presidente José Mujica. Ahora, Ciro, nos vamos a la tanda. 770. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario. Firme junto al pueblo. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Melitina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicios de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Melitina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Horas 35 minutos, estamos escuchando a La Vela Puerca, La Teoría. Señor Manuel Daluz, ¿usted tiene algo para obsequiar, regalar? En fin. Sí, un amigo nos trajo de regalo para nuestro programa dos remeras que son alusivas a la asunción presidencial del compañero Tabaré Vázquez. Mire usted. Son dos remeras muy bonitas que nosotros las tenemos para sortear en nuestro programa. Las remeras son de talle grande, o sea que no se achique nadie, que le va a cualquiera. Bueno, le va a cualquiera, pero si grandecito mejor. Así que le decimos que, claro, tiene razón. Bueno, si es grandecito le va a ir más al cuerpo. Exacto, exacto. Ahí está. Todavía quedan unos días, ¿vio? Para ponerse la remerita y lucirla. Bueno. ¿Vio? Por lo menos, yo qué sé, una onda, una de la tarde, dos de la tarde, ¿no? Con un busito por arriba, está todo bien. Ahí está. Pero vamos a hacer así. Que se anoten en el Facebook nuestros amigos de siempre, y aquellos que no puedan, que llamen por teléfono a la producción al 5275-0771, 72 o 73. Y ahí el Fede y Patito Peña lo van a estar anotando para después sortearla. Ahí está, perfecto. No sé si lo hacemos hoy o el sábado que viene. Bueno, está, pero que se anoten desde ahora, desde este momento. Exactamente. Ahí está, perfecto. Tenemos mensajes, saludos de gente que se comunica a través de la red social. Sí, de Fogón en Fogón. Tenemos el saludo de Rodrigo Mio Cid. Tenemos el saludo de Germán Pablo González. Tenemos también saludos de Emi Díaz, César Jorge. Tenemos del compañero Kiki Amestoy, de Elio Balserini, nuestros fieles oyentes. Fede Díaz, César Jorge, y también tenemos saludos de Nuris Navarro. Así que muchas gracias a todos por conectarse a De Fogón en Fogón. Y también se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770. Ahí está, perfecto. 16 horas 37 minutos. Recordemos... 24 de marzo. 24 de marzo a las 14:30. Se junta el Frente Amplio de la Argentina para marchar hacia la Plaza de Mayo en 9 de julio y Avenida de Mayo, con banderas uruguayas y banderas del Frente Amplio. Ahí está, 16 horas 38 minutos aquí en De Fogón en Fogón. ¿Tenemos algo? Sí, tenemos la agenda cultural. Esta semana tenemos, por un lado tenemos el taller de murga uruguaya a cargo de Jesús Fernández en Casa Zitarrosa, Bartolomé Mitre, 2815, cuarto piso, a partir del 11 de abril, todos los sábados a las 17:30 horas. En el día de mañana, León Gieco, Agarrate Catalina, Guido Montoya de Carlotto, gratis en Morón. Será el domingo 22 de marzo en la Casa de la Memoria y la Vida. En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado más sangriento de la historia argentina, la Casa de la Memoria y la Vida es de la Dirección de Derechos Humanos de la Comuna y es el primer espacio latinoamericano dedicado a recuperar y ejercitar la memoria colectiva. Así que bueno, todos los que quieran acercarse a escuchar a Guido Montoya de Carlotto, a Luis Gieco y a Agárrate Catalina. El viernes 27 de marzo a las 22 horas va a estar la gran fiesta uruguaya. Borinquen, Palacio, Chato Arismendi, Aldo Martínez, mega fiesta tropical uruguaya en Argentina. Las entradas anticipadas costarán 80 pesos. Entonces, los que quieran ir a esta fiesta, la dirección es Avenida Sáenz 459, Pompeya. Ahí está, perfecto. 16 horas 39 minutos aquí en De Fogón en Fogón, acompañándolos en la tarde de Cooperativo. En Uruguay, cuando tenemos que hablar en serio, decimos, ¿vamos a tomar un café? Cuando queremos hablar de nada, decimos, ¿vamos a tomar una? Si pedimos algo, decimos, ¿no te animás? O no me pasás, no me arrimás. Y a veces alguien nos dice no, pero después siempre se ríe. Los uruguayos hablamos de fútbol, política, medicina y de la vida de la langosta. Porque acá sabemos de todo y cuando no, inventamos. Seguro que vos también alguna vez hablaste capicúa, hablaste. Gusta tuyo, es algo que se dice al oído. Al fondo que hay lugar, marcha un canadiense, está lavado, que no ni no. Cuando uno escucha esto, está en Uruguay. Si queremos que alguien de afuera no entienda, a Pabla Pamopos, Jeperiping o Posopo. Acá siempre hay un amigo que dice, voy para ahí. Es nuestra forma de hablar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. 16 horas 40 minutos aquí en la República Argentina y el 10 de mayo de este año habrá elecciones departamentales y municipales en el Uruguay y por eso estamos haciendo este ciclo de entrevistas, que es un poco también poder conocer a los candidatos que se presentan. En este caso, hoy vamos a tratar de estar conociendo un poco a quien es uno de los candidatos por el departamento de Canelones. Es profesor de historia, fue almacenero, hincha de Peñarol en el fútbol y de Lagomar en el básquet. Fue secretario general, es secretario general de la Intendencia de Canelones dos veces en el primer periodo y en el segundo también. Estamos en comunicación con Yamandú Orsi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yamandú. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, un gusto, Andrés. Un saludo desde acá. Te cuento que estoy... Tenemos un hipódromo en el departamento de Canelones, que es el hipódromo de Las Piedras, y se está por correr un gran premio, actividad que nos invitaron. Estamos acá pasando bien, porque por otro lado tengo una pantalla de televisión, está jugando Peñarol, o sea que tengo para mirar, o sea, si miro para atrás miro fútbol, y miro para adelante miro una carrera preciosa de caballos. Nosotros no tenemos la pantalla, Yamandú. ¿Cómo va el partido? Vamos perdiendo 1-0 con Ciudad América, pero bueno, falta un tiempo y pico todavía. Ahí está, hay tiempo para recuperar. ¿Te escuchaste el timbre ese? Porque largó la carrera premio, así que listo. Estoy mirando, voy hablando contigo y voy mirando el desarrollo de la carrera. Ahí está. ¿Le gustas o comunicarnos con ustedes? Ahí está, bueno, un poco lo que te proponíamos era... para poder, digamos, imagínate que hay mucha gente aquí que se está enterando recién que en mayo, sí, nuevamente tiene que prepararse para poder ir a votar, sí, en este caso elecciones departamentales y municipales. Te queríamos preguntar un poco cuáles son las particularidades que tiene el departamento de Canelones. El segundo departamento más poblado del país, es el departamento que bordea Montevideo, o sea que lo rodea, por lo tanto tenemos nosotros en nuestro departamento, para un símil con Argentina, en nuestra provincia, tenemos un área metropolitana, que son el 67% de nuestra población está en el área metropolitana de Montevideo, a pesar de que pertenecen a nuestro departamento, somos 520.000 habitantes, tenemos ciudades que tienen la misma cantidad de población que departamentos enteros en el interior. Tenemos una superficie urbana igual a todo el departamento de Montevideo, pero distribuido en más de 100 localidades. Tenemos 30 municipios donde que va a haber contienda electoral en cada uno de ellos. Así que vamos a tener un mes medio agitadito de campaña electoral en abril, básicamente. O sea, aunque ya empezamos con algunas actividades. Ahí está Yamandú. Vos sos integrante del Movimiento de Participación Popular y, bueno, además sos apoyado en este caso por varias fuerzas políticas que integran el Frente Amplio. Uh-huh. ¿Por qué la decisión, en este caso, de, esta changa de intendente de Canelones? Y es un poco también una especie de derivación lógica de haber estado 10 años como primer suplente de Marco, o sea que he estado al frente de la comuna más de una vez, y como secretario general, que es la segunda figura en importancia, y todas las resoluciones salen con firma del secretario general, hace que haya estado muy empapado en el funcionamiento. Y como cuadro político de mi Frente Amplio y del MVP, siento esa obligación que te trasladan los compañeros de seguir adelante con un proyecto. Ahí está. ¿Cuál es la importancia de las elecciones departamentales y municipales en mayo? Y bueno, es la segunda elección en importancia, fundamentalmente lo departamental. Y estamos haciendo esta nueva experiencia de los municipios, ¿no? Lo que es una novedad para el Uruguay. Y si hablamos del segundo departamento más poblado, si hablamos de un departamento que duplicó su población en 40 años, en un país donde la población no crece, evidentemente muchas de las cosas que suceden en el departamento de Canelones pesan en la vida del país. Yo qué sé, el aeropuerto está en Canelones, por ejemplo, para que tenga una idea la gente que no conoce el departamento. Para nosotros, para mí, lo fundamental, obviamente, es el gobierno nacional, pero hay un dicho que se instaló en el departamento, en el país, que se instaló que quien gana Canelones gana el gobierno nacional, cuando las elecciones eran simultáneas. Entonces ahora se supone que tiene que haber una correlación, una especie de derivación lógica, que tiene una correspondencia entre el gobierno de Canelones y el gobierno nacional. Ahí está. ¿Cuáles fueron los logros del gobierno del Frente Amplio en la gestión, en las dos gestiones, una que ya está finalizando, del Frente Amplio en Canelones? Es importantísimo. Yo lo digo sin ningún dejo de arrogancia. Esto era un cadáver, ¿no? Si fuera una empresa, había dado quiebra hacía años, y bueno, en 2005 teníamos en la caja, me acuerdo, $4, y con eso había que pagarle a 4.500 funcionarios, y ni una máquina, no, era un departamento muerto, totalmente muerto. Entonces el primer periodo, yo digo, tuvimos que resucitar a Moribundo, que era la institución intendencia, muy desprestigiada, ¿no? Y en el segundo periodo hubo que empezar a caminar con paso más firme, es decir, brindar obviamente todos los servicios que la población necesita, pero a su vez empezar a invertir en obras y en inversiones concretas para poder levantar el departamento, no solo la institución, sino el departamento. Y bueno, hubo 50.000 puestos de trabajo que se generaron en el departamento en todo el periodo, hubo una institución como la intendencia que pasó a ser una institución creíble, seria, y hoy estamos en condiciones de decir que hoy tenemos las arcas saneadas, que es una institución como la gente, que no es muy distinto a lo que debe ser una institución normal, y un crecimiento económico muy importante. Ahora hay que pasar a la segunda fase de convertir ese crecimiento en desarrollo, y nos tenemos una fe bárbara para eso. Ahí está, ese es el desafío que vas a tener adelante. Sí, porque ha habido inversión, la desocupación pasó de un 16% a un 7, 6 y pico, 7. La pobreza pasó de un 28 a un 8, o sea, hay datos muy, muy contundentes. En una población en un departamento que sigue creciendo desde el punto de vista poblacional, lo que creció durante décadas sin planificación. La planificación del territorio fue esencial. Yamandú, mi nombre es Manuel. Te quería hacer una pregunta en este sentido. ¿Cuál es la importancia para nosotros? Yo soy canario, soy de Toledo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Bueno, igualmente para mí. Yo quería saber, ¿cuál es la importancia que nos dan las alcaldías, no? Esto que vos hablabas al principio, que es el gobierno cercano, ¿no? Es el que ve la gente todos los días, al que la gente conoce donde vive el alcalde y va y le golpea la puerta y todo esto. Y bueno, yo creo que en la cancha chica donde la gente se conoce y donde vos de repente hay problemas que lo solucionas mucho más fácil. Claro. Yo siempre digo, además de una postura filosófica, porque considero que la gente tiene que participar cada vez más en las decisiones que se toman, por eso me considero además de izquierda, porque creo que hay que profundizar la democracia. En un departamento como el nuestro, tan complejo, con tantos núcleos poblados, con tantas ciudades, se transforma en una necesidad. Es imposible, con 100 centros poblados, yo que sé, en ciudades estamos hablando de 30, que vos puedas gobernar desde una visión centralista. Claro. Y lo más probable es que te equivoques. Sí, entonces, sí. Creo que está comprobado, incluso las transformaciones más acertadas se hacen desde el nivel de cercanía que te lo da el ámbito del gobierno local. Ustedes tienen, allá en Argentina existen las intendencias de hace mucho tiempo. Sí. Acá no, acá existía el gobierno departamental, que es lo mismo que una gobernación, y desde ahí se dirigía a todo un territorio, que si bien, a ver, en términos de población, no tiene nada que ver con lo que puede ser Argentina. También hay una concepción atrás del centralismo o de la descentralización. Bueno, nuestra fuerza política, en el primer periodo de gobierno, con Tabaré Vázquez, planteó la necesidad de instalar el tercer nivel de gobierno, y bueno, para nosotros ha sido un gran acierto. Claro. Ahí está. Yamandú, te dejamos que sigas disfrutando ahí la jornada en el hipódromo. Decinos cómo va Peñarol, así tenemos la información fresca. Decirle que está por terminar el primer tiempo perdiendo 1-0 con Sudamérica. Ahí está, un lujo que nos damos, tenemos a Yamandú Orsi. Un corresponsal de lujo. No, a la orden, para esto a la orden. Es lo único que miro, a los otros no los miro. Dale. Está muy bien. Yamandú, te agradecemos mucho la participación. Quizás un poco más adelante te estaremos molestando nuevamente para poder conocer, digamos, cómo va esta, digamos, de cara al 10 de mayo, la elección departamental y municipal en el Uruguay. Y del campeonato uruguayo también. Bueno, en mayo nos estaremos viendo. Vamos a la nos estaremos viendo. Dale, un abrazo. Te esperamos acá por Toledo, entonces. Dale, ahí está, abrazo. Sí. Un ahí abrazo está. Grande. Abrazo grande. Ahí pasaba Yamandú Orsi, candidato a intendente por el departamento de Canelones, y bueno, se presenta, digamos, junto a José Carlos Maía, también el otro candidato que presenta el Frente Amplio en el departamento de Canelones. Ahora tenemos algunos mensajes que llegaron al Facebook. Sí, tenemos más saludos, María Cerveto, tenemos otro saludo en la página, el tema es que tenemos página y perfil, así que pueden, de la página pueden buscarnos desde Fogón en Fogón y si no desde el perfil. También recientemente hemos publicado un saludo a Luis Almagro, así que el que quiera ver este saludo se puede conectar a de Fogón en Fogón. Tenemos también que mencionar el consulado itinerante. El jueves 26 de marzo, la cónsul general de Uruguay en Buenos Aires, Liliana Alfaro, asistirá a los compatriotas en la Dirección de Integración de Extranjeros, calle Pedro Lagrave, número 763, Pilar, en el horario de 8 a 13 horas. Ahí está, 16 horas 52 minutos aquí en la República Argentina. ¿Usted tiene algún saludo pendiente, algo que decir? No. Expectativas con las elecciones departamentales. Sí, las expectativas son muchas, ¿no? Y creemos que de las mejores, porque tenemos posibilidades en la gran mayoría de los departamentos, a pesar de esto de que usted comentó al principio, con esto que pasa en Paysandú, ¿sí? Digo, esto es una respuesta que da un partido tradicional del Uruguay ante una elección municipal. Tal cual como decía Yamandú, ¿no? Cuando uno se plantea esto de llevar el tercer nivel de gobierno hacia los lugares donde está la sensibilidad, esta gente lo que hace es cierra la intendencia. Son unos vivos bárbaros. Porque no es solamente un tema para ocultar dónde gastaron la plata, que está claro, si la plata no está es porque se la llevaron. Sí, no tienen cómo justificarla, no demos vuelta. Acá no hay que hacer mucha investigación. Pero digo, que es súper importante para toda la comunidad uruguaya, que vote en consecuencia como votó en las elecciones nacionales. Esa es la correspondencia que debemos dar por todo esto que primero contaba Roberto, sí, del Plan Juntos, esta cantidad de gente que participa, esa cantidad de horas que duró, que donó durante el año, más de 5.000 obreros trabajando. Digo, esto es una actitud ante la vida, ante todos los hechos. Bueno, estaría bueno que se pudiera repetir en todos los departamentos. Sabemos que hay algunas cosas que faltan, Yamandú lo dijo, ¿sí? Hay en algunos lugares que tenemos asentamiento y tenemos lugares que tenemos que llegar. Tenemos que llegar, la única manera que llegamos es con otro periodo de gobierno, y por supuesto que municipales también. Exacto, que es la política de cercanía, ¿no? Donde se practica, digamos, más allá de las políticas nacionales, que obviamente tienen un impulso y una injerencia en cada uno de los departamentos. El gobierno departamental es muy importante, que en este caso que sea del Frente Amplio, para poder acentuar esa política de cercanía y esa gestión que lleva adelante el gobierno nacional, y que impacte, sí, de la manera que tiene que impactar en la gente de los distintos departamentos. Le quiero comentar una cosa, mire si será importante lo que usted plantea, el tema de la alcaldía. Hay las empresas contratadas por el Estado para realizar obras de todo tipo, ¿sí? Los controles eran por arriba, a nivel de la intendencia. Cuando no había ni tercer nivel de gobierno, se controlaba, mandaban un inspector, dos. Bueno, las empresas siempre buscando cómo arreglar ese inspector. Claro. Hoy existen los gobiernos de tercer nivel, los alcaldes. Yo tengo la experiencia de mi pueblo en Toledo, que tuvieron que pasar tres empresas que estaban asfaltando nuestro pueblo. Y lo estaban haciendo mal, no era como se había acordado, con todos los planos, la cantidad de material. Bueno, tuvieron que pasar tres empresas hasta que la cuarta lo está desarrollando. Bien, ahora, ¿cuál fue el control? No solamente del alcalde, del conjunto de los vecinos, ¿sí? No solamente los concejales, sino que la gente se le plantó, se paró y dijo, no, llévate las máquinas, llévatelas, no queremos que siga más. Ahí está. Le recordamos a los oyentes que estamos regalando dos remeras de la Asunción, conmemorativas a la Asunción presidencial del 1 de marzo de Tabaré Vázquez. El próximo desafío que hagamos un sorteo de este tipo, vamos a hacer que la gente responda cuántas veces nombra Toledo el señor Manuel Laluz. Bueno, que esté muy atento, que esté muy atento. Me parece que ese va a ser el desafío de la próxima. Bueno. Le mandamos un saludo a Wilson, que nos está escuchando desde Salto. ¡Qué grande! Un abrazo al Wilson. Dice, se recibe bien la audición y excelente la nota al futuro intendente de Calenoles. Wilson saluda al equipo de Fogón en Fogón. Tenemos más saludos también de Alicia Barbosa, de Guillermo Pereira, de Cecilia Botino, así que muchas gracias. Alma Hernández también se ha comunicado con nosotros, así que muchas gracias a todos por comunicarse. La compañera diputada nacional, Cecilia Botino. Exactamente. Mire, nos escucha gente importante a nosotros, ¿eh? Exactamente, sí. Seguramente no es por nosotros. Seguramente no, tiene razón. Es por el material que tenemos, o sea, exacto. Por la gente que sale a claro, los corresponsales gente, y todo. Claro. Sí, los técnicos y todo eso. Obviamente. Por Ciro debe ser por Ciro. Y sí, es una casi seguridad. ¿Tenemos algo más pendiente? Otro saludo más de Dora Molina. Y tenemos, con respecto a la agenda cultural, se va a estar presentando el 11 y 12 de abril. No te va a gustar, así que todos los que quieran ver a esta querida banda uruguaya. ¿Sabe cómo se llama el espectáculo? A ver, de si ellos. Lo tengo. Mírame a los ojos cuando te estoy hablando. ¿Así se llama el espectáculo? Sí, señor. Ahí está. No, se llama. Presentan el álbum El Tiempo Otra Vez Avanza. Dos funciones en Vélez. Así que todos los que quieran concurrir van a tener que el 11 y 12 de abril. Yo voy a tratar de ir. Me parece muy bien. Ahí está, perfecto. Ahí está, pensé que iba a decir si me consiguen una entrada. También, si me regalan. Ahí está. A lo mejor podemos conseguir algo. Vamos al pedido, un pedido de solidaridad. Sí, exacto. Ahí está, les recordamos entonces a los oyentes, a los compañeros, todos, el 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿sí? Aquí en la República Argentina, que bueno, que ya sabemos, digamos, lo que generalmente los oyentes ya saben, nosotros acompañamos, en este caso estamos convocando también para la marcha que se realiza el mismo 24. A las 14:30 nos juntamos en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sabemos que vamos a contar con muchos compatriotas porque los orientales que vivimos acá somos gente marchosa. Así que allí estaremos. Ahí está, y que tiene que ver mucho con la coyuntura actual, sí, de la región. Y por supuesto, el golpe en la Argentina no fue un golpe más, sino...